Está por comenzar programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, oh, oh, oh, alto mambo. Oh, oh, oh, oh, alto mambo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo nos escuchen. Pero hoy estamos en una edición especial, Alto Mambito, por el mes de las infancias. Acá estamos un hermoso día disfrutando y saludamos a las compas. Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, estamos acá, vamos a contar un poquito que hoy es un programa especial, una edición especial, Alto Mambito. Nos encontramos en la plaza del barrio Eva Perón, al lado del salón comunitario, en la Plaza Esperanza. Bueno, ahí estamos conmemorando el Día de las Infancias. Bueno, ¿querés presentarte, Sol? Ah, un montón de veces. No me quemé, nena. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a pasar algunos avisos. Puedes hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Saludamos a Radio Identia Comunitaria en Merlo, San Luis, que este año inició a transmitir Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas. Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. También se agrega otra radio en la retransmisión de Alto Mambo, Radio Otra Escucha, desde Carpintería, es parte de la Fundación Otra Puerta, por www.otrapuerta.org.ar, los días miércoles a partir de las 14 horas. Bueno, hoy Alto Mambo, o Alto Mambito mejor dicho, está en la Plaza La Esperanza, como habíamos mencionado, en el barrio Eva Perón. Acá la Red Norte ha armado una kermés por el Día de las Infancias, en donde hay feriantes, están vendiendo de todos, ¿no? La verdad que sí, compa, casi te digo pinina. Está hermoso, el día acompaña un montón porque la verdad que el sol está, hay un poco de viento, está frío, pero el sol nos está pegando y ahora, siendo casi las 4 de la tarde, se está sintiendo bastante lindo y cálido. Y la verdad que sí, estamos llenos de stand, ahí están por todas partes, varios puestos diversos, desde plantas hermosas, comidas. Plantas. También sí. Está el equipo de Cerro de la Cruz, el del hospital, sí, que nos acompañan. ¿Qué más? Parece que van a bailar folclore. Hay artistas, sí. Hay música, muchos, muchos niños, niñas que están acá jugando. También hay venta de comida. Estaba viendo que hay budines, alfajores, hay ropa que se puede reutilizar. A ver qué más, perfume, plantas. Y artesanos, chicos. Hay bolsitas con cosas dulces, tutucas, puflitos. Bueno, también van a hacer un sorteo ahí los compas con golosinas y demás. Unas sorpresitas. También sí, hay juegos. A ver qué más, qué otros feriantes hay. Bueno, la verdad que son un montón de feriantes que siempre se están sumando a estas ferias que se llevan adelante acá, que las viene impulsando hace ya un tiempo la Red Norte. Recordamos que la Red Norte está conformada por vecinos de acá de la zona, también por referentes de diferentes instituciones, de escuelas, de centro de salud, bibliotecas. Es tremendo el laburo que hacen desde la red, la verdad es que la capacidad organizativa también que tienen, que además que hay diversas miradas y saberes, pueden unificarse y llevar adelante estos eventos tan necesarios acá en la comunidad y más en este contexto, ¿no? Y también ayuda a la economía del feriante, ¿no? Y a poder mostrar todo lo que pueden hacer ellos, digamos, de sus artesanías, hasta el llegar de acá que estoy viendo un salamín y un queso. Pero bueno, qué rico, sí. Alto mambito y alto hambre. Así, bueno. Bueno, compas, ¿cómo seguimos? Hoy no, bueno, decimos el medio de comunicación, de todos modos pueden mandarnos mensajes y nosotros los vamos a estar leyendo en algún momento. Pueden escribirnos al 2664-829764 o si no, por el Instagram risamce.sanluis. Bueno, hoy no tenemos una consigna, sino que tenemos varias consignas y además lo que va a modificar de los programas anteriores es que van a responder las infancias que están participando acá, que están sumándose a las actividades, ¿sí? A medida que vamos a ir como poniendo una cajita donde hay diferentes preguntas, en donde las van a ir contestando los niños, las niñas que se quieren ir sumando. Bueno, estamos acá con dos participantes. ¿Quieren presentarse? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Xiomara. Bien, Xiomara. ¿Cuántos años tenés? 11. 11 años. Bien. ¿Y acá? ¿Con quién estamos? Hola, buenas. Me llamo Jonás, tengo 10 años. Bueno, si les parecen, vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién quiere sacar primero la pregunta? Bien, Xiomara, saca la pregunta. ¿Tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. Jonás, ¿quieres responder también la pregunta o quieres sacar otra? Bueno, mi comida favorita, el guiso de arroz. Qué rico, un guiso de arroz, ahora estaría joya. Bueno, Jonás, ¿querés sacar la pregunta? Bueno. ¿Qué es un amigo? Un amigo es como que te acompaña a todos lados y siempre está con vos. A ver, la pregunta es, ¿qué es un amigo? Ah, qué linda pregunta. Muy bien, Jonás. ¿Vos querés responder, Xiomara? ¿Qué es un amigo? Alguien con quien compartís. Bien. Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Quieren contar algo más? ¿Quieren usar el micrófono para decir algo? ¿Es la primera vez que hablan por radio? ¿Vamos? Sí. ¿Y tienen vergüenza o no? Sí. Sí, da vergüenza, pero bueno. Jonás, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieren hacer otra pregunta? ¿Sacar allá las chicas que están? ¿Querés? Sí, acá. ¿Qué dice? ¿Qué es miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es cuando tenés... cuando le temes a algo. Xiomara, ¿vos qué pensás? ¿Qué es el miedo? ¿Alguien que quiera contestar qué es el miedo? No. ¿Vos? ¿Qué le tiene miedo a ustedes? Bueno, es una pregunta re difícil igual. ¿Qué es el miedo? Bueno, ¿a qué le tiene miedo? Allá preguntó la mamá de Xiomara. Bueno, saquemos otra pregunta. La verdad es que es re difícil. A ver, saca una. Jonás. ¿Qué es una mamá? Una mamá es que te lleva a todos lados, te cuida y te trata bien. ¿Cuál es la pregunta, Jonás? Léela, ¿qué es una mamá? ¿Qué es una mamá? Para mí, mi mamá es como si fuera mi vida. Es la que me dio la vida. La que te dice consejos. ¿La que te dice qué? La que te dice consejos. Ah, bien, muy bien. Bueno. Estás escuchando Alto Bambito. Vamos a escuchar la siguiente canción. en la cancha hasta el cajón, porque así es en Argentina, la redonda es la pasión. Brindo por los jugadores que dejan sangre y sudor, que sienten la camiseta como la siento yo. Ya sufrí, ya lloré. Estás escuchando Alto Mamito. Bueno, ¿cómo se están sintiendo? ¿Se les fue la vergüenza o no? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Tenés vergüenza? Qué bonito. Lourdes está con una vincha de unicornio y unas colitas con flores. Re linda. Me encanta. Jugar es divertirse, pasarlo lindo y todo eso. Lo que vos querás lo podés pasar jugando. Bien, ¿qué es jugar? Es la pregunta. Lo mismo, lo que dijo él. ¿Qué es jugar? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Qué es jugar? Divertirse. Jugar es divertirse. ¿Qué es ser? ¿Qué es una familia? Bien. Bueno, vamos a... Acá están los participantes de la radio. Ahí vamos a empezar con una poesía, ¿sí? Jonás nos va a deleitar con una poesía. Bueno, se llama la poesía Yo en el fondo del mar. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A la avenida Madresporas da. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Ah, duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiño a través del cristal. En un bosque verde que me circunda din-don, din-dan, se balancean cantando las sirenas de nácar verde mar. Sobre mi cabeza arden el crepúsculo las erizadas puntas de mar. ¡Ah, muy bien! ¡Qué hermosa! Gracias, Jonás. Hermoso. Bueno, Lourdes, ¿te vas a animar a cantar? Bien, bueno, ahora vamos con Lourdes. Ahí va. Permiso. Hermosa. Bueno, ahora vamos con Xiomara. ¿Estás lista, Xiomara? Bueno, hermosa poesía. Y Lourdes estuvo cantando Karina. Hermoso, acompañada de su mamá. Mentiroso de Karina. Bueno, Xiomara, ¿estamos listas? Sí, bueno, ahora con ustedes, Xiomara. Quisiera que hablemos sin tener que gritar. Tiene imaginación que una tira. Si me alejé, eso no fue por necesidad. No es pa' mí esa intensidad. Si o no es amor, el psicólogo es para los dos. Asegura como quiere, como si me conociera. Ojalá que alguien vea, se entiéndelo, por favor. Como va a acabar algo que no pensó. Está metiendo de mal en peregrino y nadie me creyó. Todos piensan que en tonto y el malo soy yo. No sé qué hacer, salgo a correr, pero te veo en todos lados. Como Puka y Garu, estás loca como Nearu. Hasta paredes me hablan de vos. ¿Dónde es que te necesito? Si me preguntan, yo digo que no. Solo mi imaginación, mejor el ramen para dos. Digo, no llames al funk, día que te fuiste. Y van a quedar las cicatrices. Tuve que alejarme para no herirte. Que sigamos hablando no nos sirve. Día que te fuiste. Me va a quedar la cicatriz. Tuve que alejarme pa' no herirte. Que sigamos hablando no nos sirve. Crazy, ¿y tú qué eres? Su mami es Stacy. Yo ponía tu canción en mi play y tú preferiste la foto de Stacy. Después de lo que hiciste conmigo, quédate, yo no tengo sentido. Fuck. Y no me pegaste un tiro y paso a morirme contigo. Fuck. No sé por qué me olvidé. Para. No, buenísimo, se la veo. Hablando no nos sirve. El día que te fuiste, ya no olvidé. Sigo aferrada a algo que no existe. Pensar que me olvidaste tan triste. El día que te fuiste. Van a quedar las cicatrices. Tuve que alejarme pa' no herirte. Que sigamos hablando no nos sirve. ¡Qué bien! ¡Excelente! Bien, excelente. Gracias, Xiomara. Xiomara. ¿Escucharon el rapeo que hizo? Sí. Alto flow. Muy hermoso. Gracias. Thank you. Estás escuchando Alto Mambito. Bueno, empezamos con Alto Mambito de nuevo. ¿Con quién estamos acá presente? Con Mía. ¿Cuántos años tenés, Mía? 11. Muy bien, ¿y vivís acá en la zona? ¿Tu nombre? Ludmila. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Tu nombre? Solán. ¿Cuántos años tenés? 11. Bueno, ¿quieren que empecemos con las preguntas? Sin tanto preámbulo. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Ah. ¿Qué no te gusta la pregunta? No me gusta jugar a vóley. No me gusta jugar al básquet. No me gusta jugar al fútbol. ¿Y hay algo más que no le guste? No me gustan las verduras. A mí no me gusta que me griten, porque me hace muy mal el oído. No me gusta que me digan cosas. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Un amigo es cuando tu amigo está en las buenas y en las malas con vos. Algo valioso. Es algo apreciado. Ah, qué lindo. Qué linda pregunta. Y respuestas. Bueno, ¿alguien más quiere sacar? En el día de todo lo hago. ¿Qué deseas? Yo deseo tener un iPhone. Que yo deseo tener un iPhone. Un iPhone. Ajá. Que esté bien mi familia. ¿Qué deseas? Es la pregunta. Un celular. Bien. ¿Tiene que ser iPhone o no? Bueno, ¿quieren sacar otra pregunta? Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué preguntón? Está difícil. Qué buena pregunta. Un cuerpo es cuando te lo cuidas. Qué buena respuesta. Están debatiendo acá las chicas. ¿Qué es un cuerpo? Lo que se te ocurra. Me encantó esa respuesta, ¿eh? Cuando te lo cuidas, dijo ella. No dejar que te toquen el cuerpo. Sin tu permiso. Muy bien. Muy bien, chica. Algo lindo. ¿Qué lindas respuestas? Algo lindo, porque a veces no te aceptas. Y por eso. Pa, excelente, excelente lo que dice. Algo lindo, porque a veces no aceptamos nuestro cuerpo. Hermoso, sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Importante la respuesta. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla. Comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Bueno, aquí estamos con otro participante. Él es Santiago. ¿Edad? 10. 10 años. Bueno, gracias Santiago por participar. ¿Quién te acompaña acá? Mi tía Virginia. Ah, bueno. Ahí, ahí del otro lado, ¿quién está? A ver. Valentina. ¿Edad, Valen? 15. Bueno, gracias por participar, Vale. Ahora vamos a realizar unas preguntas. Una cajita, que hay preguntas. Vos vamos a revolver acá. Y vos sacás. Papelito. Un papel. ¿Qué quieres? Muy bien. No. ¿Lo puedes leer? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es un papá? ¿Qué es un papá para vos, Santi? Es como un amigo que siempre te acompaña, te quiere y te abraza. Qué lindas palabras, Santi. ¿Otro más? ¿Vamos? No, solo voy a estar, no voy a estar. Vale, ¿qué? ¿Vos querás? Sí, uno más. Uno más y nada más. 53. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Andar en bici y caminar. Lindo, qué actividad, che. ¿Qué, te gusta a mí caminar? Bueno, ¿y por acá? Sí, voy a cantar una canción. Espera, vamos, veremos. Toma, señor. ¿Qué canción vas a cantar? Solo aquí. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. Ya sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez. Y un beso para darte a ti. Y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si no estás aquí, si no estás aquí. ¡Eso! ¡Qué grande! ¡Vamos, che! ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Por acá quién está? ¿No vas a cantar una canción? Cantemos juntas. ¿Quieres sacar un papelito? Ah, bien. Saque un papelito entonces. No, yo no veo. A ver, Vale. Vale. A ver, Vale. ¿Qué es un barrio? ¿Qué se te ocurre? No, lo que se te venga a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza. Todo lo que digas va a estar bien. Un barrio es casas. ¿Qué más hay en un barrio? Niños. Personas. Muy bien, Vale, bien. Genial. ¿Vamos con uno más? Uno más. ¿Qué dice, Vale? ¿Qué es un celular? De nuevo, sí. ¿Qué es un celular? ¿Qué es un celular, Vale? Un celular es algo con lo que te puedes comunicar. Muy bien. Excelente, Vale. Genial. ¿Una más? No podemos más. Una más. A ver. Una para los dos, una no. ¿Quién saca? ¿Vos? Dale, genial. Sí. Ya salió. ¿Qué es el miedo? Es tener miedo a la oscuridad. ¿Qué otra cosa? ¿A qué otra cosa le tenemos miedo? No. ¿Qué es el miedo? La oscuridad. Sí, a tal. El cuco. El hombre de la voz. Bueno, gracias chicos, gracias por participar. Un aplauso. Bueno, acá estamos en esta tarde que está espectacular con dos participantes más en la radio del programa número 80, Alto Mambito. ¿Quién nos acompaña? Michelle. ¿Qué edad tenés, Michelle? 11. ¿Y cómo está? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta el espacio? ¿Te gustan los juegos? ¿Participaste en alguno? Sí, participé en uno que eran de una botella y de unos vasos. ¡Qué lindo! ¿Qué te pareció? Muy bueno, la verdad que sí, y vas ganando cosas. Muy bien. ¿Y por acá? Aileen Lucía de Cachá. ¿Qué edad tenés, Aileen? 10 años. ¿Y qué te pareció este espacio para ustedes, para que disfruten? Me parece que vos bailaste, ¿o no, recién? Sí, bailé con una academia que se llama Ariendo Tradiciones. ¿Nos querés contar? Y sí, es una academia donde te enseñan, tiene cualquier edad, de los 4 acá, de los 4 hasta los... Creo que empezaba a los 4 y los 5 años para arriba, y no importa la edad. Qué lindo, me encantó. ¿Qué tema estuvieron bailando? El gato Pado Lucas, el escondido y la chacarera. Muy bien, y queremos... Creo que era chacarera, no me acuerdo. Sí, y también queremos invitar a los varones, ¿no? Los varones. Para que se vayan a la academia, ¿no? Sí. Que se animen. Sí, también tienen que llevar uno porque son muy poquitos lo que hay. Hay muy poquitos, che. Bueno, las invito a participar. Tienen que sacar dos papelitos que tienen las preguntas. Ah, están jugando. Vamos. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música para vos? Es como algo que hicieron para disfrutarla y para esos momentos cuando hay silencio y todo eso, poder escucharla. Bien, qué lindas palabras. ¿Y para ti? Para mí yo no escucho música, yo escucho puro rap. Ah, bueno, parte de la música también. Sí, pero solamente la escucho porque me gusta. Bien, qué lindo. Vamos por otra pregunta más. Acá dicen que rapea al final, que rapea algo. Ah, bueno, a ver. ¿Te animás a rapear? No. Bueno, a ver. ¿Qué es un amigo? Un amigo para mí, una persona que te acompaña en los momentos malos y buenos y que siempre está con vos. ¿Qué es un amigo para ti, Michelle? Se me hace que un amigo es alguien que te puede acompañar y que podés estar tiempo con él y podés pasar tiempo. Ay, no, chica, me encanta. Vamos por otra preguntita. ¿Qué es el enojo? El enojo para mí es cuando, hagamos, cuando estás en algún lugar o te dicen alguna cosa y te enojas y sentís como un sentimiento que no lo podés evitar. El enojo cuando una persona, no sé qué el enojo, para mí me sale el enojo. ¿Te has enojado alguna vez por algo? Sí. ¿Y qué sentís? Que lo quiero agarrar piña. ¿Me sale mi enojo? No sé qué significa para mí. Ah, bueno, vamos por otra entonces. Te toca a vos, tu turno. A ver, estoy agarrando cualquiera, esta vez, ¿qué dice? ¿Qué es un abrazo? ¿Más cerca del micrófono? ¿Qué es un abrazo? Un abrazo... Me vergüenza. Un abrazo es cuando una persona... Para mí es una persona que te quiere mucho y que te abraza así. Fuerte. Muy bien. Para mí es un abrazo es cuando una persona demuestra sentimientos por ti o quiere demostrar... Cariño. Qué linda, chicas, gracias por su participación. ¿Quieren cantar algo? ¿Les gustaría decir otras palabras? ¿Agregar algo? ¿O pedir alguna canción? No sé, yo no. ¿No? No. ¿Pedir alguna canción? No. ¿Por acá? No sé, porque las canciones que yo escucho es rap muy raro. Sí, y no sé. Rap ahí. Es que yo no escucho rap normal. Escucho otra cosa. ¿A quién no le gustan las canciones chinas? una canción que sepa el nombre. Sí. Es que yo escucho puro rap de anime y es rarísimo. Bueno. Ya sé. Puedes juntarnos. Para mí, alguna canción que es pegadiza, que la escucha mucho mi hermana, francés limón y otras que no las puedo decir porque me atreví. Bueno, bueno, listo, muchas gracias, chicas. Que le pasen linda, que le pasen linda. Desde el territorio huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Acá estamos de regreso nuevamente con nuevas participaciones. ¿Te querés presentar, por favor, tu nombre? Oriana Maite Quiroga. Genial. ¿Qué edad tenés, Oriana? Tengo 9 años. Genial, muchas gracias. ¿Y por acá? Yadira. ¿Tu edad? 10 años. Jonás. ¿Tu edad? 10 años. Genial. Bien, empezamos con las preguntas, ¿te parece? Bueno. La pregunta es, ¿qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta hacer, ver por ahí, estar con mi hermano jugando. Por ahí algunas veces me gusta estar tranquila, dibujando, y me gusta jugar al bingo. Eso me gusta hacer. ¿Ustedes quieren también contar qué les gusta hacer? A mí me gusta ser cocinera. ¿Cocina? ¿Qué te gusta cocinar? Sé hacer fideos caseros. Bizcochuelo, tarta, muñuelo, rosquita y churro. Muchas cosas sabes hacer, y tanto dulce como saladas. Ajá, guiso, sopa, estofado. Bueno, a mí me gusta jugar a la pelota y estudiar. ¿Qué más? Me gusta cocinar, lo que puedo cocinar es sopa, milanesa, guiso y pizza, y más cosas. Bien, ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué es un amigo? Un amigo para mí es como mi hermano, porque puedo jugar todos los días. Oriana, ¿para vos qué es un amigo? Para mí un amigo es como que siempre estás al lado de él y siempre va a ser el que más te apoya y siempre va a estar a tu lado. Eso para mí es un amigo. Muy lindo. Jonás, ¿vos querés contarnos para vos qué es un amigo? Un amigo es que esté de todos lados con vos. Muy bien. Muy bien, qué lindo. Sí. Ahora, Jonás, ¿puedes sacar una pregunta? ¿Qué es el enojo? ¿Lo meto de vuelta o lo dejo? Jonás, para vos, contanos, ¿qué es el enojo? Si querés, puedes acercarte acá al micrófono. El enojo es que cuando te hace algo mal, te puedes enojar y todo eso. Te puedes sentir mal. Para mí un enojo es cuando me pegan, yo me enojo como en lo que hace en la escuela. Bueno, y ¿para vos qué es el enojo? Para mí el enojo es cuando vos haces algo mal y te enojas y solo querés estar solo porque te enojas mucho y no querés hablar con nadie. O sea, cuando te enojas es como que si no te pudieran entender. el enojo es así, eso para mí es el enojo. ¿Quieren sacar otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué es Dios? Acá preguntaron. Dios es el que te ayuda, rezas por él y hace muchas cosas. Dios es que sana a la persona. Nada, para mí es que sana a la persona. ¿Vos querés contarnos qué es Dios para vos? Dios para mí es como un Dios todopoderoso y que nos ayuda demasiado, que nos puede ayudar como con la salud, que nosotros nos ayuda demasiado. Para eso, para mí es eso Dios. Y también nos da los alimentos. Y fue el primero que hizo la tierra. Eso para mí es Dios. Aquí se viene otra pregunta. ¿Qué es ser adulto? Bueno, ¿qué es hacer adulto? ¿Qué es un adulto? ¡Wow! A ver, ¿quieren contar para ustedes? Para mí los adultos son los que más nos ayuda cuando estamos enfermos o cuando tienen nosotros estamos mal y ellos son los que más nos ayudan. Porque compran las cosas, por ejemplo, el medicamento, y pagan, por ejemplo, si estás enfermo, pagan todo, pagan la luz, pagan todo. Y eso, los adultos nos ayuda. Esos para mí son los adultos. ¿Quieren comentar para ustedes qué es un adulto? Un adulto es que cuidas a su hijo, a su hermano, a su mamá si un día tiene una enfermedad. Un adulto es como que trabaje, cuide al hijo, al hermano. Música. ¿Qué es la música? Bueno, para mí la música es con lo que vos te inspiras. A mí me inspira la música. Me ayuda a cuando estoy enojada, lo que me ayuda a que me calme la música y me pueda inspirar a hacer unos dibujos. Para mí eso es la música. Me gusta la música folclórica y también otros tipos de música como las músicas tranquilas. No me gusta el rock, eso es para mí, eso es música. Bueno, el ritmo de la música para mí es que cuando yo escucho música me empiezo a mover y bailo y puedo aprender a bailar. ¿Quién escucha música? Bueno, no escucho. Bueno, ¿puedo sacar nota? Se te cayó. Se tiró. Aquí vamos con otra pregunta. ¿Qué es una familia? Bueno, mi familia para mí es como si es la que me cuida cuando mi mamá está en problemas. O la familia es que te quiere. ¿Vos querés contarnos qué es la familia para vos? La familia para mí es como todo, es como que la familia está siempre unida y nunca te va a dejar. Y también es las personas que nosotros queremos y siempre la vamos a amar y ellos nos van a amar a nosotros. Para mí eso es la familia, que compartimos momentos especiales y cuando es Navidad es un momento como muy lindo de la parte de la familia, como todos los años. Para mí eso es la familia. ¿Vos, Juana, querés responder qué es la familia para vos? La familia es que te cuida, que te quiera y que te amen. Dice, ¿qué es un abrazo? Bueno, para mí un abrazo puede ser como que si fuera algo bonito, como que si recibieras un abrazo de tu madre cuando llega recién de trabajar, y también como un abrazo es como que si fuera algo lindo cuando abrazas a alguien. Para mí eso es un abrazo. Eso es un abrazo. Muy lindo. ¿Ustedes quieren contestar qué es un abrazo? Un abrazo para mí es que cuando yo estoy triste, viene mi hermana, mi mamá, mis amigos, y me da un abrazo y me siento feliz. Lo mismo que ella. Muy bien. Y tenemos también un número especial porque Oriana quería cantar una canción, así que ahí ya te paso el micrófono para que puedas comenzar. Feel it on my skin. This is love. No, I know how to get it. It's maybe super the way. This is love. Love and ¿acaso no te has dado cuenta? Y lo vi que me complementas. Si quieres, te invito a un helado y te explico lo chido que haces que me sienta. Contigo me hace volar. Me hace perder la razón. Estar todo día te tengo pensando con mariposas en el corazón. Tú eres un escalón de pieza. Tú eres una pieza de esa. Tú es tan diferente que nadie como lo haces tú. Felix on my skin. This is love. No wiki, I know how to catch it. The people are super to wear. If it's not, not even though. Cause I'm not looking for the share. The people are super to wear. If it's not, not even though. If it's not, not even though. Me sale silbar. Muchas gracias, Oriana. Muchas gracias por la canción. ¿Cuál es la canción que cantaste? ¿Nos querés comentar? Se llama ¿Acaso no te has dado cuenta? Es como una canción linda. Para mí, a mí me gusta porque es tranquila y aparte porque la escucho todo el día. Esa es mi canción favorita. Genial, y hermosa. Y hermosa voz tenés también, así que muchas gracias también por deleitarnos con tu música y también por haber respondido las preguntas y haber participado en Alto Mambito. Muchas gracias, Oriana. No sé si querés mandar algún saludo especial a alguien. Bueno, yo le mando un saludo a mis amigos, que se llama Fer y se llama Ale y a la Alma y a la Fran. Ustedes siempre fueron mis mejores amigas y amigos, me caen muy bien. Genial. Después les vamos a pasar la info para que puedan escuchar y puedan escuchar este programa. Muchas gracias, chicos. Bueno, estamos de regreso, acá ya dando el cierre. Este día. Bueno, estamos cerrando, Sol. ¿Cómo estuvo esa feria? Estuvo hermosa. Queremos agradecer a la Red Norte, a la Red Comunitaria Norte, que estuvo invitándonos, que estuvo invitando a la RISAMCE y que incluso forman parte de la Red Norte, los compas, ¿no? Sí. Bueno, también quería agradecerles y esta invitación. La verdad que hay muchos concurrentes, ha sido un evento muy, muy lindo. Muchos niños, la familia compartiendo. Hubieron sorteos. Y hermoso estuvo la participación de las niñas, ¿no? Sí. Estuvieron ahí respondiendo las preguntas. La verdad que salieron respuestas tremendas que nos dejaron ahí pensando y abriendo más preguntas. Agradecemos a las infancias que tienen zarpada conciencia, conciencia de clase primero y conciencia de la realidad que están atravesando. A veces pareciera que no nos escuchan o se minimiza su voz. Y creo que este día justamente es para conmemorar, ¿no? El Día de las Infancias en ese sentido, de poder recuperar sus voces, de darle estos espacios de escucha y que sea una escucha activa y real, porque tienen un montón para aportar a todos, ¿no? A todas, porque por ahí se minimiza muchísimo lo que ellos van construyendo, sus ideas, y recién creo que quedó explícito las respuestas que fueron dando a lo largo de la jornada. Bueno, y agradecer también a los feriantes y a las feriantes, la verdad que estuvieron full, esperamos que hayan vendido mucho sus plantas, salamín, queso, pisetas, espero que nadie acá... La verdad que sí, había mucha comida por ahí, de todo, la verdad, cosas dulces, saladas, pero la verdad que nadie compa... Dijiste cosas muy importantes respecto a la voz de las infancias. Una pequeña anécdota que, sin dar nombres, digamos, una persona adulta intentó también contestar estas preguntas y se sorprendió mucho por lo complejo o lo difícil que para él, ¿no?, digamos, fue. Y es algo como también muy curioso e irónico, porque son preguntas que han podido responder las infancias de una forma tan natural y espontánea, ¿no? Que muchas a veces en realidad se complejiza al Pepe, la verdad, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta las preguntas, ¿no? De qué es un adulto, qué es la familia, qué es el amor o qué es el enojo, qué es el miedo. Que uno lo intentó responder, digamos, y se quedó así como callado pensando, como diciendo, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el diablo realmente? Así que espero de que hayan podido también disfrutar y eso, ¿no? También como que hayan dejado la semillita para cada persona que está escuchando, sobre todo adultos, esperamos, para que también puedan, creo que, repensarse y repensar también el hecho del concepto que se tiene de las infancias. Ya en otro momento creo que hemos comentado, digamos, la historia que ellos han tenido desde que no eran considerados y demás. Y creo que ahora también, si bien este es un programa especial para ellos por este mes de las infancias, realmente creo que ya va a dejar la puerta abierta para que sean parte, porque la verdad que son, lo son. Bueno, y el mes que viene se vuelve a hacer la feria, me dijeron recién por la cucaracha. Sí, la verdad que creo que tienen pensado poder hacer estos eventos una vez al mes como mínimo. La verdad que quería también resaltar toda la organización que han tenido, porque realmente es como que el encuentro de hoy son de meses y semanas y charlas y encuentros y planificaciones para que esto sea posible. Y también invitar a las personas de la zona norte también que se puedan unir a esta red, que realmente lo que se intenta es poder afianzar los lazos con la comunidad. Así que están, digamos, totalmente invitados para poder también ser parte. Vecinos, vecinas, personas de instituciones, profesionales o no, digamos, no hay, digamos, como alguna barrera o un no de que no puedan participar, así que son invitados para poder ser parte. Sí, también agradecemos a los negocios, a las panaderías, a todos que fueron donando, porque sin las donaciones, sin el aporte de cada uno, sería muy difícil poder llevar adelante este evento. Ahí se está yendo Jonás, que estuvo respondiendo las preguntas, un genio total. Así que bueno, creemos firmemente en la organización colectiva, en la participación de la comunidad, que al final las respuestas terminan saliendo de ahí, que uno puede estar dentro de las instituciones y pensar y aportar, pero la posta, y la verdad invitamos a esto, a poder escuchar a las comunidades, que son quienes vivencian todos los días, las problemáticas que estuvieron también ahí visibilizando las infancias. Sí. Bueno, compa, creo que nada. También eso. Queríamos pedir disculpas porque el programa, bueno, fue grabado en vivo ahora en este evento Kermés de las Infancias, así que bueno, estamos también teniendo bueno, queríamos avisar eso de que si escuchan, digamos, la contaminación del ruido ambiental y demás, es porque estamos en vivo. Así que bueno, agradecerles y ahora pasamos con la compañera Karu, que pertenece a la Red Norte. Hola, buen día. Bueno, primero gracias a las compas de la radio, Alto Mambo, de poder venir a hacerse parte de esta feria con Alto Mambito. Me estuvieron comentando lo que sucedió en el programa y me parece fantástico. Agradecerles por su presencia, por su participación y comentarles que sí, que la Red Comunitaria Norte, que está incluida, integrada por la residencia, bueno, piensa estos espacios comunitarios de encuentro entre vecinos. Entonces creemos que esta oportunidad fue como algo muy, muy lindo. Vinieron muchas familias, muchos niños, eso emociona porque, bueno, muchas risas, muchas ocurrencias, muchos juegos y bueno, es muy importante festejarlos, ¿no? Un poco saliendo de ese adultocentrismo, intentamos hacer esta feria lo más mente niño posible. Espero que así haya salido. Y bueno, invitarles a todo el que quiera también a participar en la próxima feria, muchas instituciones, siempre hace falta mano de obra, donaciones y también presencia. También está hace muy bien que se acerquen y formen parte y estén presentes. Así que gracias. Gracias, Karu, a vos. Bueno, ya es parte de la Red Norte. Y bueno, queríamos también, ya estamos finalizando este programa número 80, queríamos también recordar y agradecerles a... Ahí está. Queremos agradecer también a la radio, a la Bulla. Nos pueden escuchar por la FM 100.5. También recordamos de que se aceptan donaciones para que esta red, para que esta radio pueda seguir siendo sostenida, recordando que es autogestionada. Saludamos también a la radio Identidad Comunitaria, que está en Merlo San Luis, que este año empezó a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 6 a 7. Alto Mambo va a sonar por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlos y los alrededores. Bueno, también se agrega una radio con más en la retransmisión de Alto Mambo, la otra escucha desde la Fundación Otra Puerta. Lo puede escuchar por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a las 14 horas. Bueno, acá vamos a presentar a nuestro compañero, que también pertenece a la organización de la Red Norte, Joaquín. Buenas, ¿cómo están? Bueno, también agradecerle a nuestros compañeros de Alto Mambo. Y qué buena esta oportunidad, pudieron presentar Alto Mambito con nosotros junto aquí a la Kermés por las Infancias. Y también agradecerles a todas las espacios que nos han podido, con sus donaciones de algún modo, el poder participar también. Así que en sí, en total, con todo lo que es la Red Comunitaria Norte, del Hospital Cerro la Cruz, el Hospital de Salud Mental, con las escuelas, la Carlos Rodríguez, con los estudiantes también que estuvieron participando. Y en sí con el centro de día también, que han podido estar acompañándonos en este día. Y qué lindo que se haya podido festejar y sumar por todos en sí las familias, las infancias en sí. Y bueno, y seguir disfrutando de lo que es el juego, ¿no? De que sea totalmente importante y valorarlo en las infancias, niños, niñas, niñes. Y que puedan ser libres y poder jugar y darles ese espacio, ¿no? También el habilitarle el juego a los chicos. Pero bueno, así que más que nada agradecerles totalmente a todos. Bueno, muchas gracias, compañero, por estas palabras. Así que bueno, acá tenemos otra de nuestras compañeras, Pame, que también es de la organización de la Red Norte. Así que bueno, ahí nos va a contar un poquito sobre el evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, queríamos agradecerle a toda la comunidad del barrio Eva Perón y todos sus anexos que se han hecho presentes esta tarde en esto que ha sido la Kermés por las Infancias. La verdad que ha sido una tarde muy linda, el día nos ha acompañado. También agradecerle a todos los referentes de las instituciones que forman parte de lo que es la Red Comunitaria Norte, que con tanto esfuerzo han llevado a cabo la organización de este evento. Y invitamos también a aquellos vecinos, vecinas y otros referentes institucionales o de algunas organizaciones vecinales, de comedores, que se sumen e integren a esta red para que siga creciendo día a día un poco más. Así que nada, muchas gracias también a lo que es Alto Mambito, que se hizo presente en esta jornada. Muy bien, compañera, muchísimas gracias por tus palabras. Así que bueno, vamos a dar el cierre de este programa número 80 con una edición especial de Alto Mambito. Estamos viendo.